Seguimos en esta tarde de Tu Tiempo Mujer, compartiendo, por supuesto, tantas cosas, la buena música que nos está poniendo Nina Yanes allí, y seguimos avanzando en esta tardecita tan hostil. Y vos sabés que nosotras desde aquí, desde nuestra radio y de nuestra postura absolutamente abolicionista, tanto que hablamos aquí en esta radio del abolicionismo, una lucha de quienes abrazan el abolicionismo en nuestro país y que tarda tanto por ahí en dar logros. En este caso vamos a estar compartiendo un ratito en una charla telefónica con Graciela Collantes. Para quien no la conoce, Graciela Collantes es referente de AMAD, Asociación Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Ella hace años que hace promoción de la salud y talleres en Buenos Aires y patea la calle, Graciela Collantes, para ayudar y acompañar a las compañeras que están en situación de prostitución. Es una referente histórica, Graciela, de la lucha antirrepresiva contra los edictos policiales, ya en los 90, y lucha que hoy continúa desde este movimiento abolicionista, justamente contra los códigos contravencionales. Con ella vamos a estar hablando un ratito sobre este tema. Hola, Graciela, buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, hola María. Mirá, me dejó aquí en el colectivo que venía viajando, que no avanzaba más, para buscar un lugar a donde pudiera escucharlas bien. Bien. Así que, ¿nos escuchás bien? Sí. Bien. ¿Ustedes? Bien. ¿Cómo? Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Se derogó el artículo 68 del Código de Faltas que criminalizaba? Ay, sí, ¿qué? Después de más o menos 15 años que venimos reclamando y peleando la derogación del artículo 68 que perseguía y hostigaba a las personas que estaban en prostitución, digo, por fin llegó. Y bueno, la semana pasada tuvimos este proyecto, ya venía del año pasado, en noviembre, sí, con media sanción de diputados, y uh-huh, ahora la semana pasada tuvo la sanción de senadores. Claro. Así que feliz, digo, se transformó en una ley a donde no pueden perseguir, porque en sí, como todos sabemos, estos códigos contravencionales era una herramienta para la policía, uh-huh, para hostigar y perseguir, ¿no? Coimear, fomentaba la corrupción y todo eso, todo lo contrario a lo que tenía que hacer el abolicionismo con respecto a la problemática de la prostitución, ¿no? Claro. Así que muy felices con eso, y también pidiendo la derogación de todos los artículos de falta que todavía están vigentes en la mayoría ahí, también en La Pampa. Aquí, digo, en La Pampa también, sí, es verdad. Porque digamos que esto sale para la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, provincia de Buenos Aires. Exacto. Habíamos trabajado hace bastantes años en el código contravencional edicto policiales que perseguían, también eran tremendos, los 90 acá en la ciudad de Buenos Aires, y ha logrado que no se lleve más detenidas, porque antes se llevaba como 21 días detenida acá en la ciudad de Buenos Aires. Habíamos logrado esto, no se puede llevar detenida, únicamente hacen un acta contravencional a la oferta y a la demanda, pero eso tampoco puede ser posible en un país abolicionista. Exacto. Es un proceso a donde todos tenemos que aprender cómo defender y cómo ejercer los derechos, ¿no? Porque el desconocimiento es que nos mantuvo, por eso decimos nosotros los sobrevivientes, uh-huh, hoy podemos tener voz y podemos enseñar a otras a defenderse, y que eso no puede seguir pasando en un país como Argentina, que tiene tiene como eje central los derechos humanos, o ha tenido, digo, en estos últimos tiempos. Sí, es verdad que estamos perdiendo y por eso tenemos que estar muy atentas, pero también en algunos descuidos podemos avanzar, ¿no? Como fue en este caso con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Decir esto, sí, yo decía, decir que nuestro país es abolicionista implica que no se penaliza el ejercicio de la prostitución, sino la explotación de la prostitución ajena. Por lo tanto, sí, es una contradicción que al día de hoy sigan vigentes los códigos contravencionales que criminalizan justamente a las mujeres y a las travestis, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos que ser muy, muy... Digo, acá en La Pampa, una provincia que se ha levantado y dijo, como primera en la Argentina, de que se declaró abolicionista, sí, pero se olvidaron de tal... Se olvidaron de una cosa importante, de derogar antes el código contravencional que afecta directamente a las compañeras, a las mujeres, travestis y trans, sí, porque no estamos diciendo... Digo que queremos que se reconozca la prostitución como trabajo, porque no, el abolicionismo no es eso, ¿sí? Claro. Nosotros pedimos políticas de inclusión, de educación, trabajo, vivienda, como derechos fundamentales como cualquier otra ciudadana. Ahora, ¿cómo puede ejercer esos derechos si todavía existen esos códigos contravencionales a donde son en muchas provincias penalizados con días de arresto? Sí, y eso sí, no puede seguir pasando y no nos podemos mirar para otro lado. Exacto, sí. Tenemos que seguir denunciando esto porque es tremendo cuando nos dimos cuenta, porque esto no es que de ahora, nosotros venimos peleando hace 15 años. Diana Sacayán, por ejemplo, había presentado un proyecto justamente en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, porque ella era de La Matanza y ha tenido un fuerte trabajo con las compañeras travestis, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, hoy venimos a descubrir que había varios proyectos presentados que fueron cajoneados siempre. ¿Entendés? Sí. El 2003 hasta hoy, aprendimos bastante, ¿no? Y no nos engañan más. Entonces, bueno, eso lo quieren tener, estos códigos vigentes, para tener una sociedad también como tranquilizada, que hacen algo, ¿me entendés? Cuando es todo lo contrario que debería ser un país abolicionista, ¿no? Así es, recién la nombraste a Diana Sacayán y también tenemos que nombrarla a Loana Berkins como... que fueron las grandes promotoras de todas estas luchas, acompañando a otras tantas víctimas, ¿no? Y sobre todo víctimas, como hablábamos el otro día cuando salió el juicio al femicida y travesticida de Diana Sacayán, recordarla a Diana, como recordarla a Loana por estas luchas que llevaron adelante para tantas mujeres que están hoy, mujeres y trans, en esta situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. El abolicionismo en nuestro país, siempre decimos esto, es formal, porque en la realidad nos pasan cosas como las que estamos comentando ahora, ¿no? Y como decimos, sí, la prostitución... Totalmente contradictorio. Claro. Por un lado, en el papel... Exacto. El papel existe, la ley existe, porque existió, dice el Tratado Internacional, el Estado argentino no deberá perseguir de ninguna de las maneras a la persona que ejerce la prostitución. Así ahora es. Sí tiene que penalizar a las que viven de la prostitución ajena, serían las redes de explotación, las redes de trata de personas. ¿Sí? Entonces, y esto hizo códigos contravencionales únicamente para perseguir sería en este caso a la víctima, ¿no? Claro, sí. A las personas que tendría que haber ayudado y dejar a libre mucha libertad para que operen el proscretismo, la red de trata. Entonces es como que estamos harta un poco, ¿sí?, de que es como una tomada de pelo, ¿no? Porque cuando nosotras hicimos un reclamo acá entre todas las organizaciones, a donde pedimos que se derogaran todos los edictos policiales de todas las provincias, nos dijeron de que había que trabajarlo provincia por provincia, porque cada provincia tenía su legislación y es autónoma y qué sé yo. Y esto va a pasar, y pasa igual que la salud sexual y reproductiva, ¿entendés? A donde le damos a las provincias que decidan cuando es una ley federal, cuando es un país abolicionista, ¿me entendés? Cual, yo creo que ahí donde tenemos que hacer hincapié para que cambie la legislación, no puede ser que sea discrecionalidad de cada persona que esté al frente de una provincia porque va a pasar, como pasa con el aborto hoy, como pasa con la ley de trata, por ejemplo, que tenían que adherir las provincias, cada provincia, y sin embargo tenemos que ser a la voluntad, si la provincia adhirió o no, con la salud sexual y reproductiva pasa lo mismo, ¿me entendés? Entonces hay cosas para cambiar, no puede ser este desgaste permanente en y que las provincias sigamos y sigan, porque yo me considero provinciana también, soy tucumana, sí. Así que esto, ¿no? Del pareciera otro mundo. Sí, pero bueno. Estábamos en la ciudad de Buenos Aires viviendo de una manera y cruzar la General Paz y es tremendo la persecución y la violencia, ¿no? E institucional. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo todavía seguir viviendo con estas situaciones donde volvemos a decir que la prostitución no es un delito, que la prostitución no se puede reprimir, sino que es allí donde el Estado debe estar presente también para restituirle los derechos vulnerados de quienes fueron y quienes son víctimas de este sistema prostituyente. Hoy recordaba, porque en esto de las luchas, Graciela, que tenemos tantas y muchas, hace 8 años el Senado convertía en ley el matrimonio igualitario. Ajá. Ya 8 años, fíjate vos. Y también nos enterábamos esta semana que pasó que el proyecto del cupo laboral trans llegó al Congreso Nacional. Sí, digo, así es. Seguimos, bueno, estas luchas tremendas que no terminan nunca por la ampliación de derechos, ¿no? ¿Cuánto sí, para hacer todavía? Pero también te puedo decir, sí, por eso no aflojamos con la lucha, porque vemos los resultados también. Cuando nosotras cada vez somos un movimiento más grande, más fuerte, y que podemos hacer cosas, así como se hizo el matrimonio igualitario, la ley de identidad, le dije la derogación de todos los códigos que estamos pidiendo ahora y que vamos, que la semana pasada se acaba de transformar en ley, digo, de la provincia de Buenos Aires, que era en otros años, pero impensable, con todos los reclamos que venimos haciendo. Y es el cupo laboral trans, digo, que es donde vemos los frutos, porque el país está mal. Entonces, digo, cuesta, pero sí lo vemos a diario, que toman una secretaría, toma una universidad, toman a compañeras travestis para incluirla. Está bien, falta un montón. Pero ya empezar y cada vez no aflojarle a las luchas, porque son las luchas las que ponen las que ponemos el cuerpo, le digo, y podemos ver los resultados, ¿no? Quizá no lo vemos todo ahora, lo verán las nuevas generaciones, pero bueno, es así. Falta mucho todavía, pero bueno, es el camino. También te puedo decir directamente en políticas públicas de inclusión a formación laboral, no había nada. Hoy con Desarrollo Social estamos haciendo un trabajo con las del programa Haciendo Futuro, que es el ese hacen, que está bien, que si vos lo ves no es un sueldo ni un sueldo, digo, pero es una ayuda económica para las compañeras que están a la deriva, no tienen nada. Esto es una contención económica, pero a la misma vez están formando la que quiere estudiar, terminar su estudio primario y secundario, la universidad, tenemos varias, también tienen su obra social, tienen su monotributo social, son autónomas, ¿me entendés? Entonces también eso es un avance por una resolución interna donde nosotras hemos presentado reclamos de Desarrollo Social constantemente durante 3 años y la última vez presentamos antecedentes policiales de las mujeres que habíamos sido y travesti que habíamos sido torturadas, digamos, por el sistema, ¿no? Por la violencia institucional, con cárceles, que había muchísimas, habían quedado muy mal en la calle. Y con el fiscal Colombo también apoyándonos con una nota, logramos que se haga una resolución interna a donde incluyan directamente a todas las mujeres que están en prostitución, a las víctimas de trata y a las mujeres que sufren violencia machista. ¿Sí? Directamente sin tanto protocolo. Entonces lo trabajamos directamente de nosotras, desde la organización, presentando las formaciones, ¿sí?, que necesitan las mujeres. Bien, bien. Bueno, Graciela, mucha información. Es mucho. No, es mucho siempre lo que tenemos para contar. Y esto de que, como yo decía cuando te presentaba, que sos una mujer que camina los barrios, que ayuda a las compañeras, que acompaña y que, bueno, se mete en todas estas situaciones para lograr los cambios que tanta falta nos hacen. Sí, por un lado es bueno meterse en los barrios porque te enteras de claro, las zonas, por ejemplo, acá en Buenos Aires, de lo que pasa con las compañeras, lo que pasa a diario, pero por otro lado también incidir en el Estado, golpear la puerta del Estado y sentarse a discutir con los funcionarios, ¿me entendés?, para generar políticas que sirvan directamente al sector. Así es, ¿sí? Así es. Así es. Que bueno, yo les agradezco mucho y les mando un gran abrazo de acá. A vos, Graciela. Te vamos a... Y vamos a seguir. Seguramente porque... vamos a volver a conversar en cualquier momento, porque la lucha, compañera, continúa. Sí. Ahora vamos por el aborto legal y después seguiremos, sí. Seguiremos. Les bueno. Mando un abrazo a todas, que tengo muchas... amigas ahí. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Graciela Collantes, ha sido un placer conversar contigo. Hasta pronto. Dale, dale. Un abrazo. Hablábamos con Graciela Collantes, la derogación del Código Contravencional número 68 en la provincia de Buenos Aires. Increíble celebrar de esta manera un derecho que tenían las mujeres y las compañeras trans cuando todavía seguían criminalizadas, ¿no? A veces no sé si una se siente, claro que nos sentimos contentas de estos logros, pero digo, lo que ha costado desde el año de los años 90, que las compañeras de AMAD y junto con otras organizaciones vienen luchando para derogar estos códigos. Bueno, por fin han tenido un relato y un final allí en la provincia de Buenos Aires. Aquí en la provincia de La Pampa todavía tenemos los códigos contravencionales que criminalizan a las mujeres que están en situación de prostitución y a las trans.